famoso regresó. La gaita ya está sonando, viene de lejos el regreso. Se escucha la guacharaca, suena que suena el bongo. Sabroso llega la gaita, se alegra mi corazón. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, que quiero verte gozar. Siempre llena de amor, tus ojos con el tiempo van cambiando el color. Vos sos la muchachita de mi sueño y sos la dueña de mi corazón. Mi corazón es un latín diciendo va, que cada vez te quiero más. Poder querer, poderte amar, por siempre juntos lleno de felicidad. Dueña de mi corazón. Mi corazón es un latín diciendo va, que cada vez te quiero más. Poder querer, poderte amar, por siempre juntos lleno de felicidad. ¡Rica! Pero a las dos vine a las dos. Thank you.

mueve los pies. Con el principazo quiero que bailes. Y arriba, y arriba, y arriba otra vez. Con el principazo quiero que bailes. Llegó para cantar y llegó para bailar esta gaita que se llama la gaita del litoral. Cuando bailes sentirás alegría y algo más con el ritmo de la gaita que viene del litoral. Y la bailará y la cantará y tú sentirás la felicidad. Y la bailará y la cantará ritmo de gaita, bien del litoral. Bueno, bueno, bueno. Pero qué bárbaro la gaita, compadre. Cosa más linda, dejando divertirse, dejando problemas, que en la vida siempre existe. No hay cosa más linda que ver a todos disfrutar. Es por eso que esta noche vengan todos a bailar. Y lo bailan para aquí, y lo bailan para allá. Bailan todos muy contentos, llenos de felicidad. Y lo bailan para aquí, y lo bailan para allá. Deje todos los problemas, vamos todos a bailar. ¡Bárbaro, compadre! Amar y en quien poder confiar, vivir así la vida.